desde cuando rapeo, creo que desde la cuna. Soy una situación como no has visto ninguna. Hago cada canción con el corazón en la pluma, aullando como un loco en una noche sin luna. Aullando como un lobo, hermano, a pesar de todo, llevo en el camino mucho tiempo como Frodo. Siempre he sonado crudo, siempre he sonado gordo. Yo a veces me hago el mudo, pero jamás el sordo. Es una situación cualquiera, si se despierta la fiera. Ahora todo es de a de veras, deben de correr las cebras. ¿Cómo? Matarme a mí con fuego y plomo. Ya ves que Superman siempre saca nuevo tomo. Compa, hay que vivir cuando te toca. Me gustan las mujeres que en la noche se equivocan. A unas las vuelvo malas, a otras las vuelvo locas. A ella le gusto yo, pero le gusta más la coca. Ay, es una vida tan extraña. A mí mi diablito de la guarda me acompaña. Va pasando el tiempo, ya nada me engaña. Ya sé que la cueva se parece a la montaña. Ay, es una vida tan extraña. A mí mi diablito de la guarda me acompaña. Va pasando el tiempo, ya nada me engaña. Ya sé que la cueva se parece a la montaña. Escucha, el mejor consejo lo llevas en las entrañas. Yo sigo el instinto si la vista se me empaña. Y aunque busco la luz desde que empieza la mañana, adentro tengo puras sombras como casa de campaña. A mí me ven para arriba, igual que a los campanarios, porque me la vivo encima de tarimas y escenarios. Loco, no sé si me explico, yo ya sabía desde chico que para volverte rico tienes que trabajar diario. Yo estoy escribiendo hasta la madrugada y pico. Ya no tengo ni perico ni conciencia del horario. Hay libros que no publico, por dentro estoy hecho añicos. Las ojeras ya me llegan hasta el otro vecindario. Hey, tú lo haces por el efectivo. Yo siento que no estoy vivo las semanas que no escribo. Lo tuyo es un adorno adhesivo en día festivo, y lo mío un trastorno obsesivo compulsivo. Ay, es una vida tan extraña. A mí mi diablito de la guarda me acompaña. Va pasando el tiempo, ya nada me engaña. Ya sé que la cueva se parece a la montaña. Ay, es una vida tan extraña. A mí mi diablito de la guarda me acompaña. Va pasando el tiempo, ya nada me engaña. Ya sé que la cueva se parece a la montaña.